desde el lago sagrado, bajo el brillo del sol. Caminaron los dos, heraldos de una misión. Con la vara dorada y un destino ancestral, buscaron. La tierra del Cusco la señal se hundió, la montaña escuchó su voz. Hijos del sol, Manco Cápac y Ocllo, días eternos del pueblo creador, con su luz se enseñaron caminos nuevos y su nombre vive en cada corazón. Hijos del sol, semilla de un imperio, raíces firmes de un gran Tahuantín suyo, que su ejemplo brille siempre en nuestra historia como un faro de valor y orgullo. Manco alzó a los hombres y les mostró cultivar. Hizo tierra y trabajo un lazo de hermandad. Mama Ocllo enseñaba a hilar sueños al viento, sus telas guardaban el alma del tiempo. Con sabiduría forjaron un hogar y el pueblo empezó a caminar. Hijos del sol, Manco Cápac y Ocllo, tejieron pueblos enteros y su voz aún resuena como una canción. Hijos del sol, guías de los caminos, fundadores de una tierra sin temor, que su ejemplo viva en cada generación, siempre fuertes, siempre unidos. Manco Cápac y Ocllo, dos estrellas que nunca dejarán de brillar, que su espíritu guíe nuestras vidas con sabiduría, con justicia, con bondad.